Pero bueno, estamos en contacto ya con Aníbal Zárate, de la Secretaría de Discapacidad del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, de la Comisión también, y coordinador de redes de pensionados no contributivos de Florencio Varela. Aníbal, ¿nos estás escuchando? Hola, buen día, ¿cómo le va? ¿Bien? Buen Buen día. día. Bueno, esto, ¿no? ¿Qué opiniones les merece este reciente anuncio del gobierno de estos del el decreto en la resolución 262/2018? Bien, mira, te voy a hablar en estos términos. Sí. Hay un objetivo claro del gobierno nacional de lograr el déficit cero, ¿no? Por ende, lograr ese objetivo es recortar a los sectores más vulnerables, que son los jubilados y en este caso las pensiones no contributivas, las personas con discapacidad. ¿Está bien? Claro. No es más que una política pública de un gobierno nefasto, que no tiene una conciencia social terrible. Por ende, esta resolución, ¿no? Esta resolución 268, ¿no? Marca a las claras de las intenciones de un recorte, ¿sí? O sea, lo dice bien clarito, ¿no? Dice, se aprobó el circuito administrativo de notificación de incompatibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante esta resolución administrativa van a buscar las incompatibilidades para darles de baja, invocando al decreto 432 de la década del 90, de la década de Menem. Una vez que se crucen esos datos, van a dar de baja. ¿Por qué? ¿Por qué invocan al decreto 432? Porque ahí lo dice clarito, ¿no? Que es de las pensiones que tengan una incapacidad laboral del 76%. Ya desde el vamos están discriminando a los chicos con discapacidad, a Claro. los menores con discapacidad. Ese primer término. Y en segundo término, hay personas con discapacidad que se quedaron discapacitados y han tenido la posibilidad de poderse comprar un auto o una casa. Y ahí el decreto 432 lo dice claramente, que no tienen que tener bienes a su cargo. Entonces, es la materialización de un recorte esto. Claro. Y la formalidad, más que nada, están invisibilizando estos movimientos como para empezar a ir más profundamente con un recorte de los gastos públicos que ellos pretenden, ¿no? Aníbal, había leído, mencionabas este decreto del 97, y según había leído, según tengo entendido, este decreto sería también anticonstitucional por la Convención de los Derechos de las Personas Discapacitadas, ¿no? Así es. En la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, declarada, acá nosotros en nuestro país tiene carácter constitucional mediante la ley, la 26.078. ¿Sí? Este decreto, mediante esta convención, fue inconstitucional. Pero, compañero, quiero decirle algo. La semana del 18 de septiembre hubo una medida cautelar de una jueza también Ajá. declarando la inconstitucionalidad de este decreto y obligando al Estado argentino a restituir las pensiones caídas o dadas de baja desde el 2016-2017, inclusive las de estos años, y a su vez declarándola inconstitucional. Bueno, a través de esta medida de esta jueza, el gobierno responde con esta medida, ¿no? Claro. Es muy sutil la jugada del gobierno, ¿no? Y siempre la sutileza la están haciendo sobre el sector más vulnerable, que son las personas con discapacidad, ¿no? Claro, Aníbal, y con respecto a eso, ¿no? ¿Cómo se ha manejado esta difusión? ¿El gobierno ha notificado a estos pensionados para que se acerquen dentro de los próximos 10 días? ¿O si no, o no ha hecho nada también porque le conviene no hacer nada para que la gente no se acerque? Mira, esta resolución administrativa, obviamente ella, en primer término, ¿no? Dice que se tiene que acercar a aquellos notificados, titulares de derechos notificados, se tienen que acercar a la UDAI, o sea, a las a las ANSES más cercanas a su domicilio para efectuar todos los pedidos que ellos requieran, ¿sí? Entonces, desde este punto ya está eliminando la acción que tienen los CAL. ¿Qué son los CAL? Los CAL son los centros de atención local que pertenecía a la Comisión Nacional de Pensiones, desarticulada por la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad. Ah. Bien, ya van eliminando las pocas actividades que tenían esos organismos y ya las deriva al ANSES. O sea que todos aquellos compañeros pensionados no contributivos que reciban las notificaciones se tienen que llegar a las ANSES más cercanas a su domicilio. Lo más rápido posible es comunicarse al 130, pero siempre y cuando reciban las notificaciones. Esto, una vez que se saca turno, lo van a citar en el ANSES y ahí le van a requerir todos los requisitos que esa incompatibilidad, entre comillas, claro, se detecta. Pero yo te quiero dejar claro algo muy importante. Ellos dicen en un término de 10 días, pero sabemos que el sistema burocrático argentino para acceder a las pensiones y hacer todos los trámites que corresponden a las personas con discapacidad, 10 días, claro, es imposible. Porque sí, sacar turno, si hay que actualizar, ya sea un certificado médico, hay que sacar turno a los médicos y no te lo dan en términos de 10 días. Y a su vez, esto requiere muchísimo más tiempo, muchísimo más gasto, muchísimas más preocupaciones. Y con el correr del tiempo, ellos ya se... O sea, el gobierno ya va a tener objetivado su derecho al recorte de las pensiones. Claro. No sé si me fui claro en ese sentido. Sí. Discúlpame, hay una preguntita, que una duda que tengo respecto de esto que decías de ir al médico. ¿Es un médico especial? ¿Es cualquier médico? ¿O hay alguna comisión, algo que determine, digamos, el grado de discapacidad? O... Exacto, mirá, para hacer firmar lo que es el certificado médico oficial, o sea, el certificado, el documento para acceder a la pensión, ajá, se tiene que ser firmado por un hospital público. O sea, bien, tiene que ser un hospital público, no privado. Sí, sí, obviamente sabiendo que las pensiones, las personas con discapacidad, es imposible ir a un nosocomio privado porque estamos condenados a la pobreza, es claro, así. Y con estas políticas constantemente vamos a ese pozo de la marginación. Claro. Aníbal, una pregunta ahí, porque bueno, también veíamos que en el próximo presupuesto, primero que disminuyó en términos totales el monto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, y que van a hacer alguna movida financiera con las acciones de este fondo. ¿Qué impacto puede llegar a tener esto tanto en jubilados como en pensionados? Y ya lo estamos viendo el impacto, ya lo estamos viendo. Toda esta movida, del Fondo Monetario Internacional, el impacto ya se está viviendo. Está condenando aún más a estos sectores a la pobreza, ¿no? Y a la marginación. Los jubilados ya sufrieron lo que es el nuevo sistema previsional de la movilidad jubilatoria. Claro. Se le han descontado casi el 15% de lo que venía de la anterior gestión. Es decir, han perdido por año casi 5.000 pesos de su sueldo. Claro. ¿Entendés? Entonces, ese impacto, es toda esa movida del presupuesto y toda esa tablita de ingeniería que ellos vienen haciendo, van condenando aún más a estos sectores a la marginación, ni siquiera ya a la pobreza, a la marginación total. Hoy en día, sabiendo de la inflación que se estamos viviendo, no se puede vivir un pensionado no contributivo con 5.600 pesos y un jubilado con 8.600 pesos. Y usted sabe que la canasta familiar no baja de los 20.000 pesos. Claro. O sea, acá no se vive, acá se sobrevive con este claro, sistema político. Claro. Aníbal, te quería preguntar, también desde el desconocimiento, ¿no? Porque muchas veces, o el ciudadano común se entera al final, o nos vamos a terminar enterando después de que pasen estos de día el próximo mes, que hay, no sé, 100.000 personas que no van a seguir cobrando las pensiones y nos vamos a movilizar, ¿no? Seguramente, pero están realizando actividades, ¿cómo están visualizando para que no, justamente no se avance con esto, ¿no? Bien, te comento una de las cuestiones que acabas de preguntar. ¿Cómo nos enteramos? El boletín oficial se largó el 20 de septiembre y tenemos una herramienta en la actualidad, que es la tecnología, mediante las redes sociales. A medida que nos vamos enterando las organizaciones, vamos difundiendo a las demás organizaciones y se hace voz populi. De lo contrario, es imposible, porque si bien el boletín oficial es lanzado, pero lo ven los pocos, digamos. Claro. Y esto no tiene mucha connotación. O sea que todos estos movimientos que viene haciendo el Estado argentino, el gobierno argentino, es invisible, ¿no? Y nosotros con las organizaciones nos organizamos, valga la redundancia, a través de las redes sociales. Esa es una forma de visibilizar la cuestión y las problemáticas que viven los sectores de las personas con discapacidad. Por otro lado, vos hablabas de las actividades. Nosotros conformamos lo que es un Frente Nacional de Discapacidad, a la cual organizamos una herramienta de lucha que son las... Hola. Hola. Parece que se cortó la comunicación y fue medio... Hola. Hola. Bueno, sí, se cortó la comunicación. Ahora vamos a ver si podemos comunicarnos nuevamente. Ahí está. Ahí volvió, creo. Ahí volvió. Que se viene pasando. A medida que vamos realizando estas asambleas, mucha gente se va enterando de lo que va pasando. Fíjate vos, lo que vos acabas de preguntar, no están enterados y se enteran, se pueden llegar a enterar mediante la notificación por carta de documento o en una leyenda al recibo del sueldo. A su vez, estas asambleas se generan actividades, por ejemplo, las movilizaciones. Ya hemos hecho movilizaciones al Congreso de la Nación en el mes de abril y ahora se está organizando otra movilización federal por los derechos de las personas con discapacidad el 3 de octubre a la Plaza de los Congresos, o sea, al Congreso de la Nación, a reclamar y a defender nuestros derechos que nos están devastando, ¿no? Bien, Aníbal, agradecemos enormemente la entrevista. Y como la lucha sigue, seguramente desde la Red Nacional de Medios Alternativos vamos a estar cubriendo cualquier eventualidad. Sí, déjame reflexionar algo muy importante, si querés. Dame dos segunditos, ¿no? Sí, que sí, lo que significa eliminar las pensiones, ¿no? Es suprimir los pocos ingresos, los escasos ingresos que tiene uno de los sectores ya condenado por estas políticas a la pobreza, ¿no? Y que cada vez empujan más a las personas con discapacidad a la marginalidad, ¿no? Me parece que estos tiempos lo hemos vivido, tanto en las épocas de los 90 como inclusive las anteriores, ¿no? Donde las personas con discapacidad eran visibles como objeto de derecho y hoy, a través de las conquistas de las políticas anteriores, podemos revertir y cambiar este paradigma que somos sujetos de derecho. Entonces hemos dado no un paso para atrás, sino 10 pasos para atrás con este tipo de política que cada vez nos excluye. Desde ya, compañeros desde Buenos Aires, desde Florencio Varela, desde los sectores más vulnerables, estamos agradecidos que ustedes estén preocupados por esta temática y son un arma fundamental para nosotros para hacer visible esta lucha. Muchas gracias. Gracias a todos.